conozco yo perdí, creyendo en ti. Quise retenerte con mi amor, que todo fui. Y yo con tus promesas construí. Este mundo bueno que sin ti veo morir. Me pregunto por qué no te olvido, si no me valoras. Siento cuerpo y solo un momento. Todavía yo duermo pensando por qué te demoras. Si en tu cuerpo fui solo un momento, amor de una sola. Pregunto por qué no te olvido, si no me valoras. Si en tu cuerpo fui solo un momento, amor de unas horas. Todavía yo duermo pensando por qué te demora. Si en tu cuerpo fui solo un momento, amor de una sola. Los enviamos para ustedes, muchachos, para la gente enamorada. Se llama Necesito Decírtelo.